que son grabaciones en el sello Prestige hechas por Miles Davis entre el año 1951 y el año 1956. Y ahí hay una curiosidad: Miles aparece tocando el piano junto al saxofonista Sonny Rollins. Vamos a escuchar I Know, Miles Davis en el piano, Sonny Rollins en el saxo. Entre el año 1951 y el año 1956, Miles Davis estuvo en el sello Prestige grabando, y ahora se ha publicado una caja con esos trabajos, muy elogiada por la revista francesa Jazz Magazine, acaba de aparecer, y escuchábamos dos temas, When the Lights Are Low, y con Sonny Rollins en el saxo, él tocando el piano haciendo I Know. Life has just begun. Es color. Es ritmo. Es forma. Es espacio. Es jazz. Jazz Blue. El camino de la creación. Si querés seguirnos en Twitter, @jazzblue107, gracias a toda la gente que se está sumando como seguidores. También pueden seguirnos en Facebook. JazzBlue107, así de simple. Vamos a escuchar ahora a Quincy Jones, uno de los grandes músicos de la historia del jazz, pero además productor de muchísimos grandes músicos, haciendo un tema que se llama The Secret Garden. En este trabajo participan, entre otros, Barry White y James Ingram. Así suena Quincy Jones. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh! Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I want to read your mind. Know your deepest feelings. I wanna make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on, come on. Listen to your heart tonight. Make it all right, yeah. Come on, come on tonight. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, babe. Let's make music harmonize it. Come on, sing it to me. Here in the garden, the temptation is so right. Passion can make you fall for what you feel. In the garden, we can make it come alive. We can make it come alive. Let me lay beside you. Do what you want me to. All night gonna hold you. Ooh, baby, can I touch you there? Come on, come on, come on, come on. I can keep you safe. Good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Take me with you. Into the garden. makes me a dancer. I brought her my wildest of dreams, and she came up with the answer. I leave behind a part of myself whenever I leave her. But oh, when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again. Ah, L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. is my lady. She knows how to care for me. No lady sweeter, you know at the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember, and love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. is my lady. She knows how to care for me. She's good to me. Agosto de 1984, Frank Sinatra edita un trabajo titulado L.A. is My Lady, que curiosamente no fue grabado en Los Ángeles, sino en la ciudad de Nueva York, con arreglos del gran Quincy Jones. Y los músicos invitados en ese trabajo son, entre otros, George Benson, Steve Gadd, Lionel Hampton, Bob James, Marcus Miller y Hank Jones. La portada es particular porque se ve un paisaje de la ciudad de Los Ángeles y una foto de Frank Sinatra. Es un trabajo realmente notable que Frank hizo en el año 1984, producido por Quincy Jones, a quien escuchábamos antes haciendo The Secret Garden. Cuando la música se vuelve una expresión de libertad. Jazz Blue. Sin reglas. Jazz Blue. Sin límites. Nos estamos yendo con Martín Gómez en la edición, con Gonza Conti en la puesta en el aire, con Edu Cansobre musicalizando y produciendo el programa. Yo me llamo Gabriel Galar. Agenden esto, por favor. 26 de abril en el Teatro Jazz se va a estar presentando a Avishai Cohen con su trío, integrado por Daniel Dor en batería y Nitai Herskovitz en el piano, que es realmente un pianista impresionante. Bueno, Avishai Cohen es un bajista que tiene una carrera increíble. Ha tocado con Chick Corea, ha tocado con Paquito de Rivera, con Kurt Rosenwinkel, con Herbie Hancock, con Roy Hargrove y con Bobby McFerrin. También con Alicia Keys. Bueno, tiene realmente un currículum como músico impresionante. Viene con el trío. Vamos a escuchar en el cierre del programa de hoy un tema que se llama Annie Huff y que forma parte de un disco que escuchamos bastante aquí en Jazz Blue, que se llamó Seven Seas. Avishai Cohen, disfrútenlo. Y nos encontramos el domingo que viene a las 8 de la noche. Gracias por todo. La música nunca se detiene. Sigue evolucionando hasta que se vuelve a poner en tu camino. Jazz Blue. En 7 días estamos de vuelta. Pasos, compases, latidos, pulsos. Cuando escuchás Blue, te conectás con la música. Blue 100.7. La música te conecta. Espacio publicitario. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de